De nosotros, digo, acá en el barrio que construimos con tanto esfuerzo y con la convicción de que sea un barrio tranquilo, honesto, donde no haya negociados con la tierra, pues justamente cuando hicimos esta toma fue con la intención de acceder a un derecho básico que es el acceso a la tierra y a la vivienda. Entonces lo que nos pasó el otro día, bueno, uno de los acuerdos que nosotros tenemos es que no dejamos que los terrenos se vendan, no dejamos que venga nadie a usurpar los terrenos violentamente para después hacer negocios. Entonces lo que nos pasó el otro día, tuvimos una situación de que gente que viene de otro barrio, que se llama Barrio Gendarmería, quisieron ocupar una de las casas, se metieron, trajeron gente armada. Eran como 15 muchachos que venían dispuestos a quedarse sí o sí para después obviamente hacer negocio con la casa, el terreno. A lo cual los vecinos inmediatamente, como siempre, a través de la asamblea y juntarnos popularmente con los vecinos, fuimos a plantearle a esta gente que no podían quedarse en esa casa, que no podían meterse de esa forma en esta casa porque esa casa es de otra persona, que tenían que irse, a lo cual, bueno, lo logramos, se van amenazándonos, se van amenazándome de muerte a mí y a mi familia y marcando mi casa, se van intentando explotar una garrafa también, todo de forma violenta cuando nosotros fuimos con familias, con madres, con niños, con compañeros, a plantearle sin violencia que tenían que irse porque nosotros. Uno de los acuerdos que tenemos es que no dejamos que se metan en los terrenos así y mucho menos hacer negocio. Uno de los problemas es que entendemos que están vinculados, asociados o tienen cierto apoyo de la policía bonaerense, de la comisaría número 7, el comisario Quintana, porque la comisaría, mientras ellos nos denunciaban de muerte. Estaban ahí, no hicieron nada, y no solo no hicieron nada, sino que cuando termina todo, se llevan a estas personas a la comisaría fomentando de que nos hagan una denuncia a nosotros. Nosotros entendemos que hay una intención clara de generar conflicto en nuestro barrio, una intención clara que viene de la comisaría y viene, y no sabemos de dónde más puede llegar a venir, de que de generar conflicto, generar denuncia y provocar para que se avance. Para que avance la causa de desalojo de nuestro barrio. Obviamente nosotros a eso respondimos llevando adelante también una denuncia, los compañeros fueron a hacer la denuncia de amenazas y de intento de tomar tierras para vender. Y estamos, bueno, tratando de comunicarnos con todo el mundo, estamos hablando con las autoridades del municipio, estamos hablando con las autoridades provinciales, estamos hablando con medios de comunicación, hemos sacado un flyer, entendemos que esto es un atentado, digo, a la organización popular y a este barrio que se construyó con tanta dignidad y que convirtió un baldío donde sucedían hechos delictivos en un barrio digno para más de 130 familias, y nosotros no vamos a dejar que atentados de la policía o de bandas delictivas vengan a romper con nuestra tan preciada y querida organización barrial.